Mientras tanto, Rolando Sousa, el irrepetible abogado del señor Fujimori, decía que, pero ¿cuál es la sorpresa? Si Fujimori quería venir al Perú, él estaba en Chile esperando venir al Perú. Por supuesto que el interlocutor no le preguntó, y si eso era así, ¿por qué quiso ser senador japonés? Y le salió cuadras el asunto, ¿no? Quiso ser senador japonés para blindarse con la impunidad. Y bueno, resulta ahora que el señor Fujimori sí quería venir al Perú, según el señor Rolando Sousa. Y tampoco le preguntaron, y si eso era así, ¿por qué Keiko Sofía dijo ayer que le había recomendado a su papá no venir al Perú en el caso de que la extradición no se diese? Madre mía, es que ¿cómo se puede mentir? Ese es mi lamento, digamos, colateral. El daño colateral de todo esto es que vamos a volver a oír a los fujimoristas convirtiendo el cinismo en una doctrina, la mentira en un hobby, esa capacidad tenebrosa de torcerlo todo, de ensuciar el idioma y ensuciar el pensamiento de todo y de todos con, en fin, el lodo que le sale, pues, habitualmente, ¿no? El fujimorismo es una especie de tumor que hemos tenido. Y el fujimorismo en el poder fue un peligro. Ahora, digamos que el Perú sufrió o experimentó una suerte de tratamiento oncológico, ¿no? Y hay un pequeño tumor todavía, pero ha habido un clima de remisión de la enfermedad esta llamada fujimorismo. ¿Y por qué digo que es una enfermedad? Por algo muy sencillo. Porque quien entiende la democracia como violencia, quien entiende la democracia como ruina moral del país y como venta del país y como corrupción medular de las Fuerzas Armadas y como masacre de las instituciones y como matanza de estudiantes o de abogados disidentes, en fin, es simplemente una amenaza, ¿no? Una amenaza. La amenaza ya no va a regresar en términos de amenaza, pero sí tenemos, los que más o menos cuidamos nuestros oídos y nuestra salud mental, que recorrer el largo calvario de volver a escuchar a los Sousas y a los abogados de Fujimori postulando sus puntos de vista. Hacemos una pausa y regresamos.